Your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes, señores. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ya nos echabais de menos, ¿eh? Pues sí, hacía tiempo que no veníamos. ¿Y tú por qué se te oye así tan raro? Puede ser por mi... Se te oye raro. A ver, saluda a la gente. Hola, ahorita. A ver ahora. A ver. Sí, no. Parece como si se te hice por otro micrófono. No lo sé. Me he puesto en dos. Ese menos. Ah. Ese. Sí, me estás oyendo por otro. Sí, por eso te diría como. Pues bueno, mientras nuestro querido Fernando se nos cambia de sitio, porque el micrófono lo ha decidido así ahora mismo. ¿No? No. Pues os doy la bienvenida a una nueva entrega de Pica la Actualidad, el programa 71º, después de uno que tuvimos en un falso directo por grabarlo con nuestro querido amigo Javi de Tai Chi, y la semana pasada pues que nos pusimos malitos. Oye, a veces toca que nos ponemos malitos y no podemos. No se puede estar bueno siempre. Claro, claro, así claro, es. Claro. Pedimos disculpas a toda nuestra querida audiencia porque le dejamos una semana en blanco, pero bueno. ¿Cómo te puedes poner en contacto para echarnos la bronca? Pues nos puedes llamar ahora en directo al 976-525-645. También nos pueden escribir un Emilio. Sí. Nos escriben un Emilio a radio@asociacionpica.org y nos claro. echan la bronca. Oye, y si no, también está lo del IRCS que controlas tú más bien que para. Sí, el chat. Podéis chatear también en directo. A través del chat hispano en la sala Radio Mai. Si no, no sois usuarios habituales de IRC, pues lo más fácil es que entréis en la página web de la radio, radiomai.com, y hay una pestañita de chat, pincháis ahí y os tiene que llevar a la sala donde estamos. Y os recordamos que también nos podéis oír en directo. En directo, por el radio. Radio Mai 102.8 de la FM de Zaragoza. Y si no queréis oírnos en directo, dice, ¿por qué no? No quiero oírte en directo. Pues porque tengo tiempo, porque tengo que llevar el niño al taekwondo. Por ejemplo, o al tai chi. O... Pues podéis en el iVoox, que colgamos el enlace por la página y por redes sociales, etc. Y también están en nuestra página web, que tenemos página web, es asociacionpica.org/radio. Y ahí están todos los programas y algunas cosillas más. Ah, sí, es cosillas que vamos haciendo y tal. O sea, ¿qué quiere decir? Que si no nos escuchas porque no te da la gana. Sí, eso será en la mayoría de las ocasiones. No vale. Les da la gana. No les da la gana. Aunque yo pienso que nos escuchan, porque todo lo que digo luego está a tope de gente. Lo he comprobado 3 veces y se pone a tope todas las actividades que. No, y luego nos echan la bronca. ¿Y tú cómo dijiste? Yo qué sé. Claro. Me calenté. Era joven, no sé. En fin. Pues nada, vamos con la actualidad. Sí, una y la efemérides. Venga, un poco de efemérides. Venga, pues ¿qué pasó tal día como hoy? Un Vicentico de octubre de 1983 tuvo lugar la invasión de la isla de Granada por tropas estadounidenses. Ahora tú cómo se entera en Moro. Pues hicieron pinícula del Clint Eastwood. Pues nada. Esa gente de hierro. Vas y cuando nos escuchas se lo dedicas a Moro. Es, de nuestra parte. Es el sargento de hierro. Más cosas. Tal día como hoy, pero en el año 69, de 1969, el gobierno del Reino Unido se cabrea y dice: ahora cierro la verja del Gibraltar. Pero es que lo que no dice es que el gobierno español la había cerrado como 4 o 5 meses antes. Y dice: pues ahora cierro yo. Si una puerta tiene dos, o sea, si una verja tiene dos. Yo que me acuerdo de. Yo no me acuerdo de esto, me acuerdo de otras veces. O cuando estaba en Andalucía, que salía el presidente de Gibraltar diciendo: porque nosotros somos ingleses. Y tú decías: ¡ole, mi arma! Sí, sí, es muy curioso. Y lo traigo porque, claro, como lo que comentabas, que al cerrarlo. Bueno, tan repentina, pero bueno, que el gobierno español ya había cerrado antes. Pues que se quedaron familias partidas, sí. Gente sin trabajo y se tenían que ver a gritos. A gritos en la verja, y la otra opción era darse un voltio por África o por el Reino Unido. Claro, en vez de andar 100 metros que tiene, o menos. Pues yo me acuerdo, me contaba un conocido de la zona que para ver a un tío suyo cogía un avión a Londres y de Londres se iba a Gibraltar. Sí, sí. Así es, tal cual. Más cosas. Un poco antes, en el 1836, queda instalado en la Plaza de la Concordia de París el obelisco de Tebas, regalado a Francia por el virrey de Egipto, Mehdi Ali. Pues sí que tiene años el presidente de la Liga, ¿no? Sí, el Tebas. En 1906, el español Santiago Ramón y Cajal y el italiano Camillo Golgi ganan el premio Nobel de Medicina. Exactamente. En el 36, que era el año de la Guerra Civil, durante esta guerra, 515 toneladas de oro del Banco de España se embarcan en Cartagena con destino a la URSS. Entonces, ¿esto fue verdad, lo del oro de Moscú? Sí. Se llevaron oro. En el 56, el español Juan Ramón Jiménez gana el premio Nobel de Literatura. En el 77, el gobierno español y la oposición firmaron un acuerdo económico y social, y dos días después otro político. Son los llamados pactos de la Moncloa. Pues mira, pues ahora tiene buena. Todo vuelve. Esta te gustará. En el 2001, Microsoft lanza su sistema operativo XP. Pasa página. No, no, a ver, es que no puedo decir nada bueno, o sea. Bueno, por eso. Yo me acuerdo de un amigo que te decía, era la época, había un anuncio de: ahora me enfado y me llevo el juego. Vale, admitimos pulpo como animal de compañía. Y este dice: vale, admitimos Windows como sistema operativo. Y en el 2009 se emitió el primer concierto en streaming. Que ha visto mi inglés cómo va mejorando. Sí, poco a poco. Retransmitido por YouTube, un directo del grupo. Ya no lo has dicho bien, ¿eh? Ah, no. YouTube. Un directo del grupo. YouTube. En el Rose Bowl de Pasadena, California. Eso. Tal día como hoy nacieron, entre otros, Johann Strauss, Pablo Ruiz Picasso. Pero no especificas el padre o el hijo. ¿Del Johann Strauss? Sí. Hombre, por la fecha será el padre o qué. Más o menos, ¿no? Sí. En 1825. Bueno, sí, uno de ellos. Y en el 84, ¿qué voy? Catherine Elizabeth Hudson, cantante estadounidense conocida como la Katy Perry. La Katy Perry. Y tal día como hoy, pues nos dejaron Amparo Soler Leal, María Cristina del Pino Segura, Pinito de Oro. Y Dolores Caballero Abril, entre otras. Dolores Abril. yo decía también el nombre de esta de Pinito del Loro, que yo cuando era pequeñito entendía, porque esta es de hace muchos años. Uh-huh. Y decía Pinito del Loro, pero qué nombre más raro se ha puesto, ¿no? Y hoy te tengo que felicitar, porque es el día de ser punky. Muy punky yo no soy. Vaya. No, a ver, no me caen mal los punkies, pero pues mira, tampoco pues soy yo muy punky. Pero no es hoy, no ¿qué? Es el día de los punkies. Hoy es el día de ser punky. Ah, por ser punky podemos ser punky. Vamos a romperlo todo, ¿eh? En fin, pues si quieres añadir alguna efemérides o alguna nota de las tuyas. No. Ya hemos dicho bastantes tonterías, ¿no? Te voy a regalar una canción de Antonio Flores. Vale. ¿Eh? La dedico. Aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia. Hijos se nos parecen, así nos da la primera satisfacción. Pues bueno, aparte de a ti, también se la dedicó a la cuadrilla esta de Netanyahu, Biden, para Chururuchuru, Zelensky y demás. Para Chururuchuru. Para Chururuchuru. Eso. Pues nada, ya nos metemos en materia. Sí, hoy veníamos con el ánimo de comentar. Ayer estuvimos en unas jornadas. Sí. Sobre salud mental en la Facultad de Trabajo Social. Uh-huh. Y se proyectaron 5 cortos que yo lamentablemente me los perdí, no pude llegar a tiempo, pero bueno, aquí estoy escuchándote hoy. Había algunos estuvieron interesantes y otros me parecieron un poco ingenuos. Vamos a decirlo así. No querían concienciar sobre algo, pero quizá no. La cagaban de buenismo. Ah. ¿En qué sentido? A ver, para que nos hagamos una idea, los profanos. Yo creo que los que lo hicieron, de verdad, no tenían relación con nadie que sufriera ese trastorno sobre el que estaban hablando. Porque si no, no lo entiendo. O sea, no entiendo que seas tan bueno, no pasa nada. Tú estás mal, pero no pasa nada. Es complicado, ¿no? Sí. Como la de... Fueron 5. Digo los títulos por si alguien lo quiere buscar y verlo, a ver qué les parece. Son canciones verdaderas, el primero. Uh-huh. El siguiente, Abril se fue en noviembre. Broken Wings, que es el tercero. Y Nannies, que es el cuarto. Y Estigma, que es el último, que era de animación y tal. ¿Y se puede... A ese tampoco llegaste, ¿no? No, no. Vale. ¿Y eso se pueden ver en abierto por alguna plataforma? No sé, yo supongo que buscándolos por YouTube a lo mejor están. Son de un festival, a lo mejor mirando la página web del festival de cortos o algo así. Uh-huh. Seguramente si se buscan, seguramente se encontrarán. Pues sí. Y nada, la temática... A ver, cada corto iba de un tipo de trastorno y de una historia distinta. Tengo algunas anotaciones sobre ellos, pero a ver, es que hay algunas anotaciones no demasiado políticamente correctas. Pues bueno, pues como tú fuiste el autor de las anotaciones, viendo eso. Una de las anotaciones en la primera, dije, pues porque no estaba bien. Y dije, ¿por qué? Porque no estaba bien. Claro. O sea, ¿qué es lo que...? Pues que no estaba bien. Ese es el diagnóstico, ¿no? No, o sea, ¿por qué hiciste...? Coño, pues te lo está diciendo, que porque no estaba bien. No, pues iba a la historia de una pareja que bueno, pues ella tenía ciertos trastornos alimenticios y tal, y cortan la relación porque ella, porque no estaba bien. No estaba bien. No estaba bien. Es que tú cortaste conmigo. Pues sí, pues es que no estaba bien. Claro. Y luego el final feliz, ¿no? Pero estaba claro qué tipo de apoyo, qué pareja es esa en la que no apoyas a tu pareja. Pues no ves que no está bien. Te lo está diciendo. ¿No? Claro. Hombre, muchas veces, claro, hasta que se comprende o se toma conciencia de un problema mental, que a lo mejor no... exteriormente no tienes indicios. Pues hasta que los demás lo aceptan, igual cuesta un poco, ¿no? Sí, pero en un momento dado, cuando ya te están diciendo que no estás bien, Sí, claro, eso puede ser un primer golpe con un desconocido, con... O sea, con alguien que no tienes relación, pues vale. Pero no sé, que me pareció demasiado de aquella manera, ¿vale? Sí, sí. El siguiente, el de Abril se fue en noviembre, va de una chica, una tal Abril, que con 14 años se suicida. Y esta cuenta la historia a una amiga que tal. Y en realidad no cuenta nada, o sea, porque al final es no que se ha suicidado Abril, sino que la vida continúa. Pero pues muy bien. Como se suele decir, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Claro, pues no, me acuerdo mucho de ella y ya. Ya está. Ya está. Las visiones bueno, eran pues, de la, los que han hecho esos cortos, pero bueno. Es lo que hay. A lo mejor, si quieres conciencia sobre el aspecto, yo no hubiera puesto el foco en que la vida continúa, que efectivamente la vida tiene que continuar. Y sí, va, sí, y no va a continuar eso lo quieras o no. Pero claro. Pero a lo mejor el foco para concienciar sobre el asunto debería haber sido otro. A lo mejor cómo continúa, cómo le cambia la vida a tus allegados, no lo sé. Pienso como, no sé. En fin. Eso, la de Broken Wings fue un engendro. Ay, madre. Sí, porque no. Yo, para mí, que querían representar a alguien que en un estado psicótico mata al marido y a los hijos. Una mujer en un estado psicótico hace esa barbaridad. Que normalmente en estados psicóticos no se hacen esas cosas. Puede haber algún caso, pero hay uno entre miles de casos de que les da por matar. Que no, pero que te confunden con otra cosa. O sea, tienen una alucinación y se piensan que su perrito es una sandía y pues la rajan para comerse un trozo. Pero no es porque lo hagan por maldad, y sin embargo en el corto te hablaban del demonio como si el demonio fuera malo. Hombre, se presupone que es malo. Castiga a los malos en el infierno, entonces eso es bueno, ¿no? Sí, bueno, ya estamos aquí. No, pues yo digo que... No, pues si fuera tan malo, pues yo me imagino que Dios se lo había quitado ya del medio, ¿no? Pues todo pedroso. No me digas que no. Que ya no vamos a meter. Porque es el yin y el yang, el mal y el bien, y el sí, mal está representado por el demonio. Vale, te veo muy de Tai Chi, venga. Pues decía, pues que se montaron ahí una sobrasada mental. Que no sé yo muy bien a qué iba, o sea, porque al final resulta, era la conversación de una enferma mental con su psiquiatra, que luego resulta que no era su psiquiatra, que era un policía que la estaba interrogando, y cuando está en medio del interrogatorio parece ser que es cuando vuelve a la realidad después de todo ese brote psicótico. Y se entera que no es su psiquiatra, que es un policía. No, tampoco te lo hacen así, porque al final acaba, te sale una imagen de la moza que le están saliendo las dos alitas de demonio. Y no es, alitas de demonio. Sí, le estaban saliendo y va andando por un pasillo con las alitas no tienen los ángeles. Y los demonios. Los demonios no tienen alas. Tienen cuernos. Los demonios también tenían alas porque se las cortó Dios, que era, pues entonces, que era muy transigente. No era, si se las cortan ya no tienen. Pues, tienen cuernos. Pues tenía el rabo. No, esta no tenía pinta de tener rabo. ¿No? Bueno, yo el demonio. Ni cuernos, no se la veía cuernos. Pero se le veían así los bultitos de las alas. Entonces se convertía en angelito. No, parecía más bien de demonio. Que por eso te digo que es una sobrasada mental que se hicieron ahí los autores, que es para decirle, a ver, majete, además te haces un corto en inglés y todos los nombres eran en españoles. O sea, tú dices, muy bien. Pero o sea, queda más chic. Me parece muy bien. Eso es que me irán a mí también a hablar en inglés y por otros también. No, pero que... Pues, el siguiente corto, Inanis, iba sobre Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer. Uh-huh. El alemán este que nos esconde las cosas. Pues... A ver... Bien y no bien, porque tampoco ven todo lo que se sufre, porque al final nosotros somos memoria, somos lo que hemos hecho, sí, lo que hemos dicho, lo que nos han hecho, lo que hemos vivido. Y perder la memoria es perderte, perderte a ti. Y digamos que es como si pierdes tu identidad, ¿no? Es que esa es nuestra identidad. Entonces perder eso es perderlo, perderlo todo. Y todos tenemos algún familiar, algún conocido que tiene esto y vemos cómo se va deteriorando y no le encontré tampoco un aspecto de concienciación, ¿no? Porque salía como si fuera niña, como si fuera adulta, como si y, fuera... Y así sobre los autores en general eran... ¿Sabes si eran los estudiantes mismos de... No, de ahí, de la universidad? A ver, estuviste en la parte de la mesa redonda. Sí. Eran las dos que participaron directoras de los cortos, que creo que una era la de Inanis y otra era la de Stigma. Las que entraron por... Eran, por videoconferencia. Eran muy jovencitas. Mm. Eran muy jovencitas. Pero aún así... No sé. Eran jovencitas, pero tenían... ¿Eran estudiantes o eran...? Yo creo que no. Que ya eran como psicólogas o... No, yo para mí que han estudiado cine o algo así. O... Ah. No, pues, hablaba muy desde la perspectiva del autor, ¿no? Y... Pero vamos, el tema del Alzheimer... Es complicado, o sea, yo veo a mi tía. Yo la última vez que vi a mi tía me llamaba Fernando y yo decía, uy, me ha reconocido. Yo, no, o sea, se pensaba que yo era mi padre. Y le estaba hablando a mi padre preguntándome por mí y por mi hermana. ¿Qué tal los chicos? ¿Qué tal? Claro. Y yo digo, uff. Me parece que no. Además estábamos en el pueblo y le dice que hay que ver qué amables son todos en este pueblo, que vienen a saludarme y me saludan. Entonces, es que estás en tu pueblo, es que te conocen. Perdona que me ría, pero es que es sí, parece que, de sí, parece cómico. Pero en el... Hombre, lo cuentas así y resulta sí. Gracioso, ¿no? Pero no lo es. O sea, pero claro, cuando lo piensas pies, más fríamente dices, joder, dices qué pena, qué tía, tristeza. Que... Y claro, y le tienes que enseñar todos los días lo mismo. Sí. Mi prima ya ha dejado de decirle que mi tío murió. Uh-huh. Ya no se lo dice. Claro, porque cada vez que se lo diga se llevará un disgusto. Está trabajando. Uh-huh. Entonces, pues ya está. En fin, y el último fue Stigma, que trataba sobre el trastorno bipolar y vino a contarnos que, bueno, con dieta y ejercicio se cura todo. Y no. No. Podrán ayudar, podrán mejorar. El trastorno bipolar es muy jodido y no hay remedio para él. No, es que se tomaba el litio, pues, claro, es que es lo que te recetan y es lo único que parece funcionar más o menos para controlar los brotes, digamos, más... No me sale ahora el palabra, pero que salen más... más comunes o más fuertes, no, o más intensos. A ver, tienen periodos de depresión y otros periodos de euforia que se comen el mundo. Son más peligrosos en los periodos de euforia. Claro. Y entonces el litio controla esos subidones. No sé si habéis visto una película del Richard Gere que se llamaba Mr. Jones. Pues no, cuenta la historia de uno en el fabuloso Mr. Jones o algo así. Te cuentan, va sobre un tipo con trastorno bipolar. En la primera parte de la película está centrada en su momento más eufórico, que es uy, qué brillante, qué agradable, qué majo, qué simpático. Claro. Digamos en la parte de la luz, pero luego vienen las sombras. Sí. Y bueno, no me termino de convencer por eso ese vicio. No, es que ahora está muy bien, está. Acuérdate que ya estuviste cuando contó la historia, ¿no? Pues es que estaba en el pueblo y se ponía a bailar en su patio y. Una de las cosas que tienen los pueblos, y lo dije allí en la reunión, es precisamente el apoyo entre todos. Y si alguien te ve hacer algo raro y piensa que no estás bien o sabe que no estás bien, va a intentar ayudar como sabe, que es llamando a los servicios correspondientes para que vengan a por ti porque no estás bien. Claro. Aunque te vean en tu... pero no molestas a nadie. Pero es que no es eso, o sea, vives en un pueblo, la gente de los pueblos se implica más con los vecinos en ayudar. Eso también lleva a la contrapartida, que también lo dije allí, de que también hay mucho más control. Uh-huh. Hay una presión social muchas veces. Es algo que no, sí, no está bien. Es la presión social más fuerte que hay. De pueblos, las comunidades muy unidas es lo que tienen. Si haces algo que no está bien para la comunidad, pues te lo van a recordar toda la vida. ¿Vale? Así es lo que hay. Y en cambio en las grandes ciudades, pues... todo eso se diluye. Y entonces el tema del trastorno bipolar sí estuvo bien tratado, como funciona o cómo puede evolucionar. Pero el final, porque si al final es todo, no, pues se dedica a dar clases de meditación, medita, tiene una dieta sana y ejercicio, y ya está. Y pues no, o sea, puede ayudarle, sí, le ayuda, pero tarde o temprano va a tener una recaída. Yo sinceramente espero que no. Espero que no lo tenga, pero a ver, no es un trastorno. La experiencia que dice se lo cure contrario. Que se cure con eso, ¿vale? Y en fin, me hubiera gustado más que hubieran elegido algún vídeo sobre depresión, por ejemplo, que es algo que está a la orden del día y que según las estadísticas el 53% de la población va a pasar un episodio depresivo durante su vida. Con lo cual, más de la mitad de nosotros estamos abocados a tener una depresión, tarde o temprano, por lo que sea. Entonces, sí, me parecía, a mí me hubiera parecido más interesante meter este tema y sacar algún otro. Claro. Pero, en fin. No, sí, poner uno que, digamos, que sea más general a la... Yo, para mí, que supongo que lo metieron con lo de... O piensan que lo metieron con lo del suicidio y no tiene que ver. Porque te puedes suicidar por muchas cosas, no solo porque estás deprimido. Sí, sí, claro. Te suicidas para dejar de sufrir. y el sufrimiento no viene solo de la depresión, puede venir de muchas cosas. Y, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Oye, yo vamos a creer que lo harían con la mejor voluntad. Sí, no, pues ya, eran jóvenes las... No, pero que yo entiendo que es complicado hablar de estos temas si no lo tienes. Una enfermedad que no has padecido, es complicado hablar de ella. Puedes hablar de los síntomas, puedes hablar de... pero no puedes explicar cómo. Claro, podrás hablar lo que te han enseñado, lo que habrás podido leer. Pero claro, si no lo sufres en tu ámbito cercano, no puedes, como dices tú, no puedes explicar lo que se puede llegar a sentir. Es complicado explicar cómo se siente alguien que tiene depresión. Pues es muy complicado si no has tenido nunca ningún episodio depresivo, aunque te lo cuenten, y he visto algunos vídeos que lo cuentan bastante bien. Hay uno de la Organización Mundial de la Salud que se llama El Perro Negro. Si buscáis por YouTube El Perro Negro, Organización Mundial de la Salud, pues lo veréis. Además está traducido a todos los idiomas por si tenéis problemas con algún... Yo con el inglés ya casi no tengo. No, ya te veo muy suelto te veo. Sí, sí, sí. Pero ahí te lo explica y te dice que estar deprimido no es estar triste. ¿Vale? Yo por lo que dices, y yo oyendo a ti tu intervención sí que llegué. Como que son muy jóvenes, ¿no? Y no tienen ese pozo que tienes tú, por ejemplo, de experiencia, de ver casos y de ver... Bueno, yo le decía lo de los jóvenes a los alumnos, porque es que esos alumnos que teníamos allí sentados, dentro de uno o dos años están por ahí en servicios sociales intentando ayudar gente. Hombre, todos hemos empezado de alguna manera. No, es que me he encontrado incluso con psicólogos en según qué servicios. Ay, no, atiende tú a este que te está loco. ¿Perdona? Pues si tú se supone que eres, ¿no? No, pues si tú eres psicólogo como yo. ¿No? Que está para allá, está para allá. Que está loco. Que está loco. Pero, madre mía. En fin. Y, no, sí, sí. Y lo que intentaba era indicarles o darles unas pautas muy sencillas. Es decir, no pueden juzgar a nadie. Si empiezan juzgando mal. Sí, como este que decía, ¿qué te está loco? Claro. Ya. Claro, o sea, ya de momento es ponerle una etiqueta. Y los seres humanos somos muy tendentes a eso, porque pensar cuesta energía, gasta mucha energía y es desgastante, o sea. Y entonces las etiquetas nos evitan pensar. Si tú pones una etiqueta, pero eso lo hacemos con todo, es decir, sí, tú pones la etiqueta de andaluz, vago, ya está. Sí. Ya no tengo que pensar más. Ya no hay que ya no me tengo que esforzar en conocer a las personas. Sí, ya sé cómo es. Maño, cabezón, pues ya para qué voy a pensar más. Ya está. Ya está, si es maño, ya está. ¿No? Muy de ojo, Harley. Le decimos no, sí, por los cojones. No, pues que es eso, es poner una etiqueta y ya no tengo que ni que pensar. Investigar, ni que pensar. Claro, ni... entonces y hay muchas veces que me dicen, pero bueno, ¿el niño tiene esto o no lo tiene? Pero ¿tú ves que está bien? No, está mal. ¿Qué más te da? ¿Cómo se llama lo que tenga? Hay que ponerle etiquetas, vale, pero okay. Es que esas etiquetas solo valen, o sea, tú antes has visto que tengo notas sobre es el catálogo internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que lleva unos numeritos, unas siglas y unos serie de trastornos. Es el catálogo, es afectos estadísticos. Uh-huh. Es decir, cuando hacen estadísticas de que se ha muerto alguien o qué enfermedades hay o cuál es la prevalencia de tal enfermedad, se remiten a las siglas de ese catálogo o de o el nombre de esas enfermedades. No tienen otra historia. No es decir, tiene esto, le doy esto. Que te sirve para tener una idea general de qué tratamiento le puedes dar, sí. Pero que luego cada uno somos un mundo y a lo mejor el tratamiento que me vale a mí, a ti no te vale. Y, y no tenemos la misma enfermedad según el catálogo. Sí, sí, sí, que es lo que suele decir, si no, los médicos para qué están. Porque dicen, no, mira, pum, se hace un análisis, tienes esto, pues traga esto, otro, como tornillos. Y no es así que cada... Se parecerá a esa enfermedad, será esa más leve, más grave, menos... Pero claro, lo que dices tú, lo que el tratamiento que le vale a uno, a otro no le vale. Muchas veces... creo que por ignorancia o por decir, bueno, pues si tiene nombre, tiene cura. Sí, parece como que tienes ya como un enemigo, entre comillas, en el que focalizarte. Y eso también es muy peligroso y no me gusta dar ningún diagnóstico, sobre todo a familiares, especialmente a los padres, porque Google es muy traicionero. O sea, van a ir, lo primero que hagan cuando estén en casa será buscar... ese lo trastorno, lo que hay, lo que no hay, ay, pues esto sí, esto no, ay, ay, entonces, ay, se me va a suicidar. No. ¿Sabes lo que te quiero sí. decir, no? Que es complicado. Todo el mundo va a Google, ya sabemos de todo, con tutoriales y de todo, y estamos siempre en lo peor, y no es así, porque lo que dices tú, que hay grados, niveles, afectaciones, y según la personalidad, la... que influye todo. En fin. ¿Ponemos algo de musiquita? Sí, claro, cómo no. Tú sabes que tus deseos son órdenes para mí. No, es que se me ha acabado el rollo. moonlight. Yeah. Good times. Boogie. You just got the sunshine. Yeah. Moonlight. Good times. Good times. Boogie. Don't you blame it. Sunshine. You just got the moonlight. You just want the good times. Yeah. Oh, blame it on yourself. Sunshine. Bueno, a ver qué. ¿Qué aconsejamos este fin de semana? Eso. Me estaba acordando mientras sonaba el Miguelito a colación de lo del día de ser punk. ¿El día de? El día de ser punk. Ah, el de ser punk, sí. Es que me he acordado de un libro que estoy buscando cómo se titula y de quién es, que yo juro que. Que existe y que no es muy... mira, aquí está. Es se llama Psicología Punk. Psicología Punk contra el pensamiento positivo y naif. Y me está flotando escribe... la cabeza. ¿Eh? Me está flotando la cabeza. La verdad es que está bien el libro, es un ensayo sobre la psicología positiva y lo mala que es. Eso de el buenismo bien. Que ya, se ya, llama tenemos, ya tenemos tema para la semana que viene. Y lo leí pues el año pasado. Lo escribió Víctor Amat. Que no sería punk. No, es el director de la Asociación de Terapia Breve. Es un psicólogo de Barcelona, ¿no? Y habla sobre, precisamente sobre eso, sobre el buenismo, el positivismo. Eres positivo y todo se te acaba, ¿no? Sí, sí. Y lo estaba relacionando yo ahora con el día de ser punk. Pues bueno, pues serpón. Venga. Como te decía, a ver qué recomendamos para este fin de semana que no tenga que ver con Halloween. ¿Con Halloween? Yo no sé tú, pero yo. Yo me acuerdo hace unos años con el Halloween que sí. Venían niños a pedir chuches a mi puerta, ya no vienen. Del susto que les metías. No, yo les enseñaba los chuches. Les decía, ¿queréis los chuches? Sí. Truco, trato. Os doy los chuches si me recitáis la primera estrofa del Juan Tenorio. Hasta para ir a pedirte chuches eres un genio. Y se me quedaban los niños así mirando y yo miraba a los padres, ayudarles. Ayudarles, los padres peor aún. ¿Qué dices tú? Y si me caía bien el niño que me daba lastimita porque a lo mejor era muy pequeño y ponía así cara tristona, digo, venga, pues repite conmigo. Me decía, ¿cuán gritan esos malditos? Y se le aprenderían los críos. No, y el crío, ¿cuán gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta si en terminando esta carta no pagan caro sus gritos. Venga, chuche. Venga, toma los chuches. En fin, pues eso, ahí rebuscando, pues he encontrado algo. Y gratis. A partir del viernes, este viernes 27 de octubre, hasta el mes que viene, tendrá lugar el rastrillo de la Fundación de Ozanam. Imagino que todo el mundo conoce la fundación. A estas alturas yo creo que sí, porque es una de las fundaciones más, más gordas que se mueven por Zaragoza. Pues por eso. ¿Dónde lo harán? En la sala multiusos del auditorio. Y el rastrillo de Ozanán contribuye con lo que los fondos que se saquen a la mejora de la atención de las personas desempleadas, a la formación de jóvenes sin recursos y a la construcción y equipamiento de centros para mayores. Intentando, pues eso, pues favorecer a los más vulnerables, menos, con menos recursos. Y nada, y así entre todos podemos unir. Y seguramente yo he ido alguna vez que otra y siempre me picas algo, siempre hay algo curioso. Un libro, también dan pasteles, estos frutos lejos del rincón, o alguno que los dona y los vende y están bueno. Evidentemente la entrada es gratuita y el horario que tendrán será de 11 de la mañana a 9 de la noche. Hay tiempo para ir. Tenéis tiempo para ir. Y así podéis, pues eso, pues mira, pues paseáis, vais al auditorio, os dais una vueltica por parque, todos juntos en familia y gratis. Y si vas con críos, seguro que algo pillas. Sí, porque hay juguetes, yo he visto de todo, abrigo, ropa y muchas cosas, y cosas antiguas que dices, anda, mira, yo me acuerdo de esto que tenía mi abuelo en tal sitio, lo que sea. Y de precio, bueno, yo hace un par de años o tres que no he ido, pero toda la pandemia y todos los rollos estos, parece que hay un paréntesis. Y los precios no eran muy caros. 1,50 euros. A ver, un abrigo bisón que a lo mejor donaba a alguien, pues no es 1 euro. O muebles, que también había muebles. Pero bueno, tenéis más información en el teléfono 976 13 3420, ozanam.com y rastrilloaragón.es. Sí, sin el D, rastrilloaragón.es. Ay, sí, perdón, Rastrillo Aragón. Rastrillo Aragón, todo junto. Todo junto. Todo junto. Rastrillo Aragón. Rastrillo Aragón. Y nada, y entre chuche y chuche, truco trecto y estrofa del Cuantenorio, pues otra cosa diferente. Pues nada. Porque en los centros comerciales están todos con el Halloween, el está con el Halloween. Hombre, también podríamos decir que si hay algún avanzado como yo, que vayan enseñando a los niños la primera estrofa del Tenorio, no vaya. Por si vais a pedirle chuches, pues, a Fernando. Por si llega y resulta que soy yo el que abre la puerta. Sí. Y os pide, ahora no lo cambies. Que ya veo a toda nuestra querida audiencia pidiéndose la estrofa del Juan Tenorio. Es una de las más famosas, aparte de... El ángel de amor. Porque ya me vio ahí a los pobres críos aprendiéndote a pedirte chuches. El Tenorio, no, sin cañones por banda. Hombre, si recitan los 10 cañones por banda entera, también se lo doy. Joder, entera. Claro. ¿Cómo te pasa? Es que esa no es la que pido. ¿Cómo te pasa? Sí, o yo qué sé, o no me recitas esa estrofa, pero un poema entero, un soneto, que son cortitos. Vale, a ver, pues no me valen los haikus japoneses, que son más cortitos todavía. Si queréis chuches de Fernando, aprender poesía. Hay que aprender. Sí, que nunca viene mal. Y lo dicho, para poneros en contacto con nosotros, pues ahora ya no podéis llamar. Bueno, podéis llamar. A ver, podéis llamar, pero no lo vamos a coger. Llamar. Aquí no pudimos a nadie, pero otra cosa que te lo cojamos ya. Al 976-525-645. ¿Lo repetimos para los del boliflojo? 976-525-645. Perfecto. A ver si ya nos apañan a nuestra querida amiga Eva. Sí. Esto era suyo. Y también nos podían escribir un correo, o sea, ya no nos llames, pero nos puedes escribir un correo, sí, a radio@asociacionpica.org, que como siempre amenazamos con contestar a todos. Eso. Lo que contestemos ya queda en privado entre tú y yo. Bueno, entre tú y nosotros. No, pero si tenéis alguna sugerencia, siempre estamos buscando temas de qué hablamos hoy, de qué vamos a tal. Si quieres presentar algo, hablar de alguna asociación o cosas que se te ocurran. Estamos ahí en negociación a ver si traemos a alguien. Que va a sacar un libro, lo ha sacado y lo va a presentar. Lo publica, me parece que es esta semana, y viene a presentarlo a Zaragoza el día 14. Sí. Lo presentará. Ya lo hablaremos más despacio cuando tenga todos los datos. Y estoy intentando que venga Rita. Rita. Así es como se llama, Grita. Rita. No, el libro se llama. Ella se llama Rita. Ah, ella se llama Rita. Rita, sí. Rita, la cantaora. Rita. No, no sé si será cantaora, no canta mucho. En fin, por lo dicho, que aquí os esperamos con los brazos abiertos. Vamos buscando. Yo por ahí también tengo un par de cosillas que a lo mejor me lanzo. Les tiro la caña para que vengan a ver. Sí, sí, al final todo esto es culturizar a... a nuestra querida audiencia. No, yo principalmente culturizarme yo. Aún más. ¿Eh? Pero hay algo que no sepas. Un montón de cosas. En fin, pues nada. Lo dicho. Hasta la semana que viene, pasar una buena semana. No os atragantéis con las chuches. Un abrazo a todos. Y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Another day, soldiers never die, they only fade away. How can we grow old when the soundtrack of our light is rock and roll? And the best is yet. Take my hand, the best is yet to come.